porque la cumbia que le gusta a Rosa. Y por eso hoy nuestra cumbia sabrosa, porque la cumbia que le gusta a Rosa. De la cumbia que...